Hay quienes se preguntan, ¿cuál es el camino que me llevará a Dios? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿O qué debo hacer para encontrarme con Dios? No sé si tú igual te lo has preguntado. Muy probablemente sí. Y muchas veces la pregunta surge cuando pasamos por un mal momento, cuando por nuestra vida se atraviesan acontecimientos que nos hacen perder la esperanza por un momento. Y es que tantas veces solo nos acordamos de Dios cuando hay necesidad y dificultades. Y después que todo eso pasa, seguimos nuestro camino dejando a nuestro Señor de lado. Pero hoy quiero mostrarte algo. Ven, vamos a la palabra de Dios, donde están las palabras que tú tanto necesitas escuchar y que Dios ha preparado para ti. Juan capítulo 14, versículos 5 al 6. Tomás dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino Jesús nos lo ha mostrado. Si queremos llegar a Dios, debemos seguir a Jesús, quien va adelante trazando el camino hasta la patria celestial. Si quieres llegar a Dios, sé como Jesús. Ten la bondad de Jesús. Sé amable y humilde, como lo era Jesús. Ama, como lo hace Jesús. Quiere y sé paciente, tal y como lo hace Jesús. Si deseas tanto encontrarte con Dios, ten el corazón que tiene Jesús. Sé fiel como lo es Jesús. Respeta como lo hace Jesús. Sé compasivo como Jesús. Perdona como Jesús. Y ora tan fervientemente como lo hacía Jesús. Porque Jesús es el camino a Dios, la verdad viva y la vida eterna que solo siguiéndolo podemos encontrar. Cuando veas las huellas de Jesús en la arena, síguelo. No importa qué obstáculos te encuentres en el camino. No tomes atajos creyendo que llegarás primero. Caminos cortos y desconocidos que Jesús no trazó pueden hacer perderte. Las huellas de Jesús son la bondad, la fe, la verdadera amistad, la lealtad, la esperanza, el respeto, la reverencia, la paciencia, la fraternidad, la compasión, el perdón y el amor. Pero el más importante, y del que dependen todos los demás, es el amor. La palabra de Dios lo afirma en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8 y versículo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el valor más importante de todos, porque de él dependen todos los demás. Si no hay amor en nuestros corazones, no habrá nada. estaremos vacíos y de esa manera nunca podremos llegar a Dios. Ese es el camino que está trazado para todos y cada uno de nosotros. El camino a Dios es Jesús, y solo podremos transitarlo si hay amor en nuestros corazones. La próxima vez que te sientas cansado, triste, agobiado, sin ganas de seguir, recuerda que hay alguien que te ama tanto, que ha pagado el precio más grande para salvarte y que se ha marchado, pero que ha dejado sus huellas en la arena para que lo sigamos y lleguemos a Dios. Jesús nos ha mostrado el valor del verdadero amor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga y te ayude cada día a seguir por el camino correcto, a que nunca desistas y siempre sigas con la mirada firme, a pesar de las dificultades. Con cariño, Voz Beluna.